conspiración ha iniciado. Libraremos durante 2 horas una batalla en contra del status quo. Esto es Conspiranoico. Bueno, bienvenidos, muy buenas noches este día jueves 1 de septiembre de 2011, inaugurando el mes de septiembre, señor. De este lado del micrófono los saluda Ángel Caballero, esto es Conspiranoicos. Y de este lado del micrófono también se encuentra con él Navi, saludándolos a todos los que nos escuchan y avísenles a todos los que no nos escuchan que nos pelen porque nos debemos a la audiencia, entonces eso de no tener a nadie pues no está divertido, ¿no? Así es, ya saben que mientras sigan aplaudiendo seguimos transmitiendo. Sí. Es como Chente, o hasta que nos corran de la cabina, lo que pase primero. Pues primero, así es. Bienvenidos a este programa de Conspiranoicos, como ya se los dije, yo soy Navi y junto conmigo está Ángel Caballero. También se encuentra con nosotros la voz editorial más certera de todas las radios cibernéticas. Se encuentra con nosotros el Pato. Saludo a Pato. Pato. Y también se encuentra, no es cierto, no tenemos invitado. Ya llevamos como 3 semanas con invitado y ahora no tenemos. Qué bueno, ya les hacía falta a la gente escucharnos a nosotros. Bueno, eso sí. Hay muy buenos temas, eso sí. Sí, tenemos de hecho mucho de qué hablar, mucho que discutir. Hoy pretendemos tener un programa un poco más serio, así es que espero que estemos fumables. Sí, de hecho no. Tenemos un programa con temas más serios, podemos seguir siendo los mismos fumables de siempre porque vamos a ridiculizarlo de la manera que acostumbramos. Ah, bueno, eso sí, pero hoy pretendemos hablar de cosas un poco más un poco más serias, ¿no? De temas un poco más así es, vamos de otro lado. Más fuertes. está. Sí, acá. Es que nuestro cúmulo de información. Ah, sí, es que estamos leyendo el periódico El Cabina y ¿no? Sí. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? El micrófono, nadie. Perdón, es que se me cayó el periódico encima del micrófono y todo eso, pero. Pero yo creo que antes que hacer otra cosa, les recuerdo las vías de comunicación de este programa, conspiranoicos@live.com y radio@cruceñasblog.net para que se comuniquen con nosotros. También en Twitter, Ángel Caballero y Neb Navi, las cuentas de Twitter. Ahí estamos para que nos sigan en Twitter y todos aquellos que ya nos tengan agregados a sus cuentas personales, que sean amigos, que sean conocidos y cercanos, también se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo personal. Pero de preferencia las de Conspiranoicos, ¿no? Y no olvidemos, por supuesto, nuestra página de Facebook, que es Conspiranoicos. Lo ponen así en el buscador y busquen por ahí en el buscador. Busquen en el buscador, valga la redundancia. Es la primera que sale, entonces no hay forma de que se pierda, ¿no? Así es. Bueno, a lo mejor es la primera que nos sale a nosotros porque es la que más usamos. Ah, bueno, eso sí. No es la primera que sale, ya le he buscado de otras formas. Y sí, es la primera que sale, así que busquen a Conspiranoicos. Somos los únicos Conspiranoicos en Facebook, los únicos y originales. No acepto imitaciones. Exactamente. Y bueno, ¿qué le parece si mandamos a música? Hoy tenemos rolas de David Garrett, pues la primera del álbum, ¿no? Y ahorita vemos qué onda. Ahorita seguimos, me pasen el tracklist porque no las tengo completas. No tengo los títulos. Muy bien, entonces vamos con una rolita de no, David. No, mira, ponte Master of Puppets, ¿no? Sí, con David Garrett y ahorita bien, checamos. Y ahorita seguimos, ¿no? Esto es Master of Puppets y lo escuchas en Conspiranoicos en Radio Cusey Network. Vámonos. We'll be right back. bueno, estamos de regreso en este programa de radio después de escuchar Master of Puppets con David Garrett. Y bueno, tenemos mucho de qué hablar, ¿no, Mr. Caballero? Así es, señor. Dice que empezó el Festival Internacional del Mariachi y la Charrería. Qué bueno, un yeah para el Festival Internacional del Mariachi y la Charrería. Un yeah para el mariachi. Así es, para que no digan que no somos culturales. Para que no digan que no. Porque luego, fíjese que me salió un comentario de que era yo un malinchista porque no ponía banda y porque no ponía norteñas y porque no ponía algunos géneros. La verdad es que Hemos puesto rancheras, hemos puesto mariachi. Me late mucho la música mexicana siempre y cuando sea buena, porque en este programa de radio no ponemos gatadas, señores. Entonces, como no ponemos gatadas, y como no ponemos gatadas, pues no vamos a poner a la banda machos. No vamos a poner a Astilleros. Sí, no vamos a poner a algún grupo de duranguense porque no nos gusta y porque no ponemos. Así es. Sí, la verdad es que no somos malinchistas, tenemos muy buena apreciación de la música mexicana. Hemos puesto también a Alondra de la Parra con algunas canciones típicas mexicanas. Sí. Y pusimos al maestrazo de José Alfredo Jiménez también. También. O sea, nos gusta la música mexicana, pero la buena música mexicana. Pusimos a Felipe Giordano con su disco con sabor a México, entonces. Así es. Claro que no somos de ninguna manera. De hecho, amamos este país y precisamente por eso vamos a hablar de él. Amamos este país y a las que lo habitan. Sí. Bueno, pues precisamente por eso hoy tenemos temas relacionados con México, ¿verdad, señor? Efectivamente, Mr. Caballero, hoy vamos a hablar de México. Lo vamos a criticar definitivamente. Eso nunca va a cambiar. En Conspiranoicos siempre criticamos las cosas, sí. Pero siempre los decía por ahí un escucha, siempre se quejan de todo. Sí, de lo malo y también de lo bueno. Sí, nos quejamos de todo, pero generalmente nos quejamos de las cosas que sabemos que no están bien, ¿no? Así es, y cuando nos quejamos de las cosas que están bien es porque pueden estar mal. Ajá. Lo que pasa es que Conspiranoicos no es un programa chayotero, ni un programa payolero, ni un programa balín, donde andamos hablando bien de todo, ¿no? Porque eso se lo dejamos a la radio convencional, donde se presta la chayotez, donde pueden, donde se venden, ¿no? Donde está la payola y donde dicen, ¿sabes qué onda? Ponte a este güey que toca del asco, pero ahí te va una feria para que lo pongas en prestación y se escuche y podamos vender sus discos. No, sí, en este o habla bien de fulanito de tal, ¿no? Para ayudarle en su campaña, o habla bien de acá o allá. O habla bien de acá o allá para que darle una buena imagen, porque mira, es que lo vamos a promover, ¿no? Y decimos las cosas como las pensamos, ¿no? Así es. Y también damos entrada a los comentarios del público, que los pueden dejar a través de conspiranoicos@live.com y radio@cuseinetwork.net en el Messenger, para que se comuniquen con nosotros y nos den su opinión, ¿no? Así es. Además, recuerden, está nuestro muro de Facebook, Conspiranoicos, ¿sí?, donde también pueden dejar todos sus detallitos. En el shootbox de Cusei Network también lo pueden hacer, cuseinetwork.net. Déjenos mensajes. Ah, qué buen fondo es ese. Muy bueno. Naranjito Blues también, banda de blues 100% mexicana, de hecho tapatía, para que no anden diciendo que somos malinchistas y no ponemos música de México. Claro que ponemos música de México. Un fuck up para los que dicen que somos malinchistas. ¡Fuck up! Bien. Sí, un fuck up para que los que no lo dicen pero también lo pensaron. ¡Fuck up! Gracias. Sí, Pato, yo sé que el blues no es de tu grado, pero no, sí es cierto. No, al Pato le encanta el blues, es de esas cosas que le gustan, pero ya ves que el Pato es medio hipsterón. De hecho, cuando tuvimos aquí a Lampano Ali, fue el Pato el que lo sugirió, porque uno, o sea, blues filipino, algo raro, ¿no? El blues es medio hipsterón, sí, ya. Es hipster el Pato. Sí, Pato, eres hipster. Eso de fumar pipas, eso de traer una pipa de burbujas no es fino, es hipster. Por no decir que es infantil y corriente, pero no. Bueno, es cuando alguien tiene dinero, no es infantil, corriente y raro. Es hipster. Hipster. O es excéntrico, ¿no? Excéntrico, ándale, la palabra que estaba buscando. Es excéntrico. Si no tienes lana, eres raro, eres anormal, eres una persona, es un bicho raro. Si tienes lana, eres excéntrico. Eres excéntrico. Y lo peor es que eres excéntrico y deseado, ¿eh? Sí, no, el Pato y todos sus seguidores. Aquí te respetamos mucho, Pato, pero la verdad es que hasta ahí. No, sí. No es cierto, Pato. A veces te respetamos, Pato, pero no te enteras. Sí. Yo creo que señor, ¿vamos con más música o...? No, pues sí, vamos a poner... o hablamos ya de una vez de la nota. Pues yo creo que vámonos con música, ¿no? Y ahorita hoy andamos con todo, ¿verdad? Sí, sí. Permíteme por. Pero no tiene playlist, señor. Sí, aquí lo tengo, nada más que ya. Les digo que esas cosas. Ah, mira, tenemos un contacto que dice Fuco. Ah, gracias. Como, no, pero como nombre de contacto, ¿eh? Oh, qué buena onda. ¡Fuco! Sí. ¿Qué te parece Smells Like Teen Spirit con David Garrett? Y ahorita volvemos a conspiranoicos, ¿no? Me parece perfecto. Y ya entramos con nuestra nota politiquera de hoy. Está muy, muy sabrosa, ¿eh? Bueno, Smells Like Teen Spirit. Esto es Conspiranoicos. Por y Radio Cusay Network. Regresamos. Entonces regresamos a Conspiranoicos con la nota politiquera de esta semana. Así es, señor, porque en nuestro top 10 de notas politiqueras de imbéciles tenemos en el número 1 al presidente Felipe, no, al presidente Vicente Fox. Al expresidente Vicente Fox, un fuck up para Vicente Fox. ¡Fuck up! Sí, Pato, ya sé que su sexenio no fue de lo más... De hecho, nunca fue muy popular, ¿no? ¿En campaña? Exactamente, es que era muy... Era pueblerino, pues. Era como dicharachero y... Sí. Y se, la gente, los lachos se identificaban con él. Exactamente, pero ahí se dieron cuenta de que no puede gobernar un país cualquier imbécil, ¿no? Nada más porque se parece a ti y crees que tú puedes. No. Es como los cuates que creen que pueden ser directores técnicos de la selección. O sea, si los pusieron de verdad frente a algún equipo, la cagaban. Ah, bueno, eso que ni qué, ¿no? De hecho, tiene como 100 millones de entrenadores de selección, ¿no? Yo creo que ellos ya enfrente del equipo sí darían mucho que desear. Pero así no, es. Hoy en nuestra nota politiquera vamos a hablar del expresidente Vicente Fox. ¿Por qué, señor? Porque a nuestro brillante expresidente se le ocurre decir, y lo voy a citar textualmente, imagínate que en este momento... Ah, no es cierto. Échale, señor. Ah, sí. No, está bien. Bueno, total. Ah, ya está. Los mexicanos... Al micro, ya está. Perdón, es que estaba leyendo por un lado. Los mexicanos y las autoridades deben analizar la regulación de las drogas, convocar una tregua con el crimen organizado, valorar una ley de amnistía... Entre rebuznidos, eso fue lo que dijo Vicente Fox, diciendo que deberíamos de pactar con el narco, darles amnistía... Perdonarle sus pecadillos con tal de que no siguieran molestando al país. No, señores, bueno, Vicente Fox, primera que nada, esto es para ti. Fuck off. Vicente Fox. Operador. Fuck off. Ahí está. Vicente Fox, ese fuck off es dedicado de los conspiranoicos para ti. Sí, Pato, yo sé que le debemos dedicar más cosas, pero así es la cosa, ¿no? Así es, la verdad es que pues está cañón. Está pelón. Y es que no se puede decir que no se puede brincar con esa clase de comentarios. En algunas voces sugieren efectivamente que se legalice la droga y bueno, no suena descabellado, pero recuerden, señores, y yo les recuerdo a todas las personas, que la ley no es retroactiva. Entonces, si en este momento se legaliza la droga, todavía te pueden meter al bote por haber traficado con drogas en tiempos pasados, ¿no? Así es. O sea, si violaste la ley en tiempos pasados y después se revocó, ese ya no es el problema, porque la violaste en los tiempos en los que estaba... En los que era vigente. Sí. Así es. Y de hecho, es una gran idiotez. Aunque yo soy partidario a lo mejor de legalizar algunas drogas, porque pasaría lo que con el cigarro y con el alcohol, que tendrían medidas para regularla y tendrían algunas situaciones sobre su consumo y venta, mayor control, digámoslo así. También me caga el hecho de que los narcos pasarían de criminales a empresarios, ¿no? O sea, de pronto ya no serías un criminal buscado, serías el empresario dueño de a lo mejor una exportadora de marihuana, que no es la onda. No, bueno, pero es que al momento de ser legal baja mucho su valor, ¿no? O sea, el valor de el precio de venta de un porro de mota obviamente bajaría mucho de ser al ser legal, ¿no? Y también está la cuestión aquí con la onda de que al momento de ya no ser traficable, cualquier hijo de vecino puede dedicarse al negocio de la droga, ¿no? El problema con legalizar la droga es que si se legaliza nada más en México, no funcionaría absolutamente de nada, ¿no? Porque al momento de seguir, o sea, mientras siga siendo legal con nuestros vecinos del norte concretamente, el narcotráfico va a seguir existiendo por la misma razón por la que existe actualmente, ¿no? Porque tenemos al mayor consumidor de droga aquí al norte y pues no va a dejar de consumir, ¿no? De hecho, los problemas de narcotráfico en México, los problemas del narco en México y desde Colombia, son precisamente porque en Estados Unidos se consume muchísimo. Cuando empezaron en Colombia era porque Estados Unidos la pedía. Cuando empezaron en México es porque se dieron cuenta de que nada más ser paso les dejaba menos feria que producir la propia y empezaron a hacer la suya. Pero en realidad los problemas del narcotráfico vienen por Estados Unidos y Estados Unidos es el primero que brinca diciendo: no, México, arregla tus broncas del narco. Y ahí va Felipe Calderón como perro faldero a querer arreglar las broncas del narco, ¿no? Pues sí. La verdad es que es desafortunada la declaración de Fox. Sobre todo la onda de la amnistía, ¿no? O sea, pensando en un tono apaciguador y diciendo: bueno, sí, es que la violencia decaería mucho pensando en la legalización de la droga siempre y cuando se legalicen con el vecino del norte, no se puede permitir que se perdonen o que se pacte con gente que ha causado tanta violencia, ¿no? O sea, definitivamente no puedes decirle: sabes qué, te voy a perdonar tus pequeños pecadillos y vamos a vivir todos en paz como antes. No, pues ya hiciste todo tu desmadre y ahora aunque la estrategia para el pato parezca errada, sí, hay que capturar los que ya son criminales, hay que capturarlos, ¿no? Exactamente. De hecho, por aquí Marcelo Ebrard tiene una declaración que dice que significaría tirar la toalla y que por supuesto él no estaría de acuerdo en permitir a los delincuentes que hagan lo que quieran en la ciudad. Sí, y bueno, sería precisamente, ¿no? Decirle, ¿sabes qué? Pues ya no pude contigo, pues ahora vamos a pactar. No se puede pactar, definitivamente. La estrategia está mal implementada, en eso estamos de acuerdo. Pero de eso a que se quiera pactar y que se quiera decir, sabes que ya no los voy a perseguir, estamos muy distantes, ¿no? Así es. De hecho, es muy, muy, muy triste que de pronto la condena sea unánime a un comentario de un expresidente que se ha caracterizado precisamente por comentarios que son condenables, ¿no? Pensar que una persona así nos gobernó durante 6 años y empezaron las metidas de pata de este partido en el poder, que no es porque sea yo antipanista, sino todo lo contrario. No, Pato, no saltes, por favor. Pato. Ya sabemos que eres panista, ¿no? Ya, Pato, ya sé que eres panista, pero la verdad es que han metido mucho la pata, ¿eh? El problema no es de colores, definitivamente en eso estoy de acuerdo contigo, pero tampoco es no es exclusivo tampoco de este sexenio, es obvio, ni de esta época. Son problemas que se vienen arrastrando, pero definitivamente la estrategia está completamente errada, ¿no? Así vámonos es. A música, señores. Yo creo que antes de ponerme ya a vociferar. Sí, antes de que me ponga. Antes de que nos sulfuremos, por favor. Sí, antes de que me agüite, vamos a poner algo de música. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece si ponemos November Rain, señor? Me parece perfecto. Vámonos con November Rain de David Garrett. Esto es Conspiranoicos y escuchan en Radio Cusey Network. Vámonos. yo creo que deberíamos decir grabar todas estas cosas que hacemos fuera del aire. Ahorita que ya podemos cotorrear con el aparador, se ponen más botanas, ¿no? Sí. ¿Cómo grabaríamos? No sé, yo creo que debemos encontrar la forma de grabar. Debemos volver a los podcasts, señor, eso de no tener grabaciones del programa. No deja nada bueno. Además de que los fans que los exigen ya son medio... Hay que complacer a los... Tu micro, que qué pedo, que te acercas a la boca. Hay que complacer a los fans y darle... A ver, acércatelo a la boca. A ver, ahí está, ¿no? Ya estoy más cerca, ¿no? Vientos. Pero bueno, ya regresamos a Conspiranoicos con la nota pambolera del día de hoy, señoras y señores. Hoy nos toca criticar por enésima vez a la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Por qué? Pues porque nunca dan una, ¿no? ¿Va a hablar de Aguada? ¿Va a hablar de Aguadas? Voy a hablar de la Aguada, no, de la Aguada no, ya no quiero hablar de la Aguada. La Aguada, Lupa. No, de esa Aguada no. No. Es que, de hecho, hay varias notas pamboleras, ¿eh? O sea, no es que a mí me guste mucho el pambol, pero hay mucho que criticarle aquí a toda esta onda futbolera aquí en México. La primera nota pambolera de hoy es que la Agencia Mundial Antidopaje, mejor conocida como la UADA por sus siglas en inglés, demandó ya a la Federación Mexicana de Fútbol por el caso de los depósitos con clenbuterol. Dijo, ¿saben qué onda? Nada de que los exoneramos, y fueron ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo para decir, Nel, exigimos un castigo para esos güeyes porque se andan metiendo quién sabe qué onda. Pero no dijo Fox que les dieran amnistía y no sé cuánto. Ah, pero es que el clenbuterol no es sustancia prohibida, no es una droga ilegal, pero sí está prohibida por los comités deportivos, ¿no? Entonces la UADA dijo, ¿saben qué onda? A ver, ¿qué dicen acá? ¿La UADA? Sí, la UADA dijo... A ver, mensajes rápidamente. El peor presidente que me ha tocado vivir es Fox y sus comentarios estúpidos de las drogas. Y de colmo, un mensaje de comentario tomando como referencia lo del casino. Sí, de hecho vamos a seguir hablando de eso más al ratito. Así es, este es un respiro pambolero para toda la gente a la que... Le late el pambol. Porque ganaron los Leones. Un yeah para los Leones Negros fin ganaron un partido. También para el cuate que ganó el boleto de cortesía. ¿Sí vinieron por el boleto? Eso, un pack-off, por favor. Un pack-off por ganarse boletos, no venía por ello. Bueno, sí, ganaron los Leones que ahí llevan... estábamos nosotros cubriendo el evento, ¿verdad, señor? Que llevan 6 partidos ganados de local desde que llegaron a la división de ascenso. O sea, 6 partidos ganados de local en 2 años. O sea, 3 partidos por año, señor. ¿Cuántos partidos? Ay, ¿qué es para hoy? ¿Qué? Ah, para hoy tenemos... ¿Qué tenemos? Ah, ya, un plato de Choco Crispies. Es un tazón y una especie de cilindro, ¿no? De cilindrito, así, de Kellogg's. Sí, ese es el comercial. Ah, es que nos está patrocinando Kellogg's, ¿dónde saber? Tenemos patrocinio. No, tenemos el tazón y el cilindro para el que se lo quiera llevar hoy. Digan, quiero tazón y cilindro, y se lo llevan. Sí, ¿no? Su casilindro. Sí. Pero bueno, siguiendo con las pamboleras, resulta ser que la Agencia Mundial de Antidopaje, WADA por sus siglas en inglés, dijo... No puedes tener una agencia que se llame WADA y esperar que la gente no se ría de ti. World Anti-Doping Agency, señor. O sea, ahorita vengo, voy a la WADA. No, vengo, págate una de calidad, güey, no mames. El efecto de albur, operador. Ahí está. Sí, oye, págate una dura, güey, ¿no? No, bueno, pero resulta que la Agencia Mundial Antidopaje dijo, Nel, ¿cómo puede ser posible que no tengan castigo esos señores? Los vamos a demandar. Y bueno, mientras se desahogan las pruebas del caso de Alberto Contador y otros montón de casos que tiene la Agencia Mundial, después sigue la Federación para que me la justicien, ¿no? ¡No! ¡No, puto, no! Exactamente, ¿cómo...? Claro que se van a ir con su... Digo, no, la verdad es que van a desahogar pruebas y van a increpar a la federación porque decidió exonerarlos y argumentando carne contaminada, ¿no? Así es. Y lo que me brinca aquí en este tema, pues es que... ¿Cómo puede ser posible? Lo que pasa es que ni la UADA, ni la FIFA, ni la federación, ni nadie dijo... No fueron 5, fueron 12 positivos. Así es, o sea... O sea, ¿por qué no dice la federación, saben qué? Si es carne contaminada y tan es así que fueron 12 positivos, ¿no? No puede ser que 12 personas se hayan puesto de acuerdo para doparse todos al unísono, ¿no? Con lo mismo, ¿no? Todos ahí en una especie de club orgiástico de dopaje con clenbuterol, ¿no? acá tirándose las reses esos güeyes. No, pues no puede ser posible. Entonces, hay mejores formas de llevar estos casos a buen término, y resulta evidente que la federación no lo puede llevar a cabo, ¿no? Tan es así que bueno, la segunda nota pambolera, más críticas a la federación, y en esta vez concretamente a la directiva del Atlas, ¿no? Resulta ser que Edson Rivera, integrante de las fuerzas básicas del Atlas, recibe la oferta del Sporting Praga de Portugal y dicen, vente a jugar con nosotros, ¿no? Así es. Este tipo dice, va, me voy a jugar, porque ya se le resulta que se le acababa el contrato este año, ¿no? Y el chavo pues estaba ganando 10 mil pesos al mes con el Atlas, porque era egresado de sus fuerzas básicas y porque todavía no era considerado parte del primer equipo, a pesar de que ya había jugado partidos en primera división. Así, ¿no? Es. Sí. Al chavo se le acaba el contrato y dice, directiva del Atlas, yo ya jugué en el primer equipo, ya demostré calidad, el entrenador ya me tiene considerado para más partidos, pues una feria más, ¿no? Sí, que reditúe, ¿no? Que se ve en el bolsillo. Sí, sí, pues que se vea el trabajo, ¿no? Y la directiva del Atlas dice, nen. Le dice, mira, toma tu redituación. ¿Qué redituación ni qué nada? No, son 10 mil. No, puto, no. Son 10 mil varos y si quieres. Entonces el chavo dice, ah, no me pagas 10, no me pagas 30, porque el chavo pedía 30, ¿no? El chavo dice, pero es que le pagas 20 mil dólares al refuerzo argentino de Romano, que francamente es más malo que yo. La directiva del Atlas le vuelve a decir que no. No. No. ¡No, puto, no! Y le vuelve, y el chavo dice, ah, bueno, yo tengo oferta del Sporting Praga, y como se acaba mi contrato en 2 semanas, yo ya me voy. Y agarró las cosas. Agarró sus chivas y se pintó de colores del Atlas, ¿no? ¿Pintó de colores del Atlas, blanco, este, rojo y negro, o qué onda? No, se fue del Atlas, agarró sus chivas y dijo, yo ya me voy. Ah, ok, bien. Se fue al Sporting de Praga y la gente del Atlas dice, no, pero es que los derechos... O sea, el Sporting Praga dice, bien buena onda, te pagamos la lana por los derechos de formación del jugador, porque no es obligatorio, pero muchos clubes deciden hacer eso en gratificación, ¿no? Al club del que procede. Pero siendo agente libre, el chavo puede decidir firmar con el Atlético de Santo Tepico, el chico, si quiere, ¿no? Es su problema... Y el chavo dice, soy agente libre, me voy a Portugal a jugar. Mírensela. Y ahí nos vemos. Aquí no radica el problema de la situación, ¿no? O sea, hasta ahí todo va legal. Pero la directiva del Atlas dice, propone a la federación que no sea convocado a selección ningún jugador que no tenga contrato profesional. ¿Qué quiere decir esto? Que si en 6 meses el chavo se queda sin contrato y no se contrate ningún club mexicano, que puede pasar, ¿no? Y que... por el famosísimo pacto de caballeros, el pacto de rateros que tiene la Federación Mexicana, pues probablemente se pueda quedar sin contrato en 6 meses y ser definitivamente vetado de la selección. Entonces, ¿cuál es el pacto de caballeros, señor? El pacto de rateros dice que si un jugador se va al extranjero como agente libre, no puede volver al fútbol mexicano a menos que vuelva al club del que salió. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, Ángel Caballero juega para los Tecos, y él, por ejemplo, se le acaba el contrato y decide firmar con el Ajaccio de Francia, no puede, se le acaba el contrato y no puede volver a si vuelve a México, ningún club lo contrata, a menos que sea el club del que salió, a menos que sean los Tecos. Eso no está escrito en ninguna ley porque es a todas leguas ilegal. Pero es un pacto que se firmó por debajo del agua, un pacto que se hizo por debajo del agua entre todos los dueños de los equipos. ¿Pero para qué se hace eso? Para protegerse entre ellos y para evitar que los jugadores salgan como agentes libres y decidan sus propios destinos, ¿no? Ay, mis huevos, ¿qué? Que bueno. O sea, hago esto para que te alienes y no puedes decidir por ti mismo. Exactamente. Yo lo que quiero, como quiero matizar la nota, porque no es ya han hecho muchas barrabasadas dentro de la federación, entre los mismos dueños y directivos y presidentes. Yo lo que me gustaría, el enfoque que le quiero ya dar yo a esta nota, es la poca unión que hay entre los jugadores en México. La liga italiana no ha arrancado porque hay un paro de jugadores que exigen mejores condiciones de laborales y exigen mejores sueldos. ¿Por qué? Porque sin directivos puede haber liga, sin jugadores no. Y entonces los jugadores italianos dicen, no, las condiciones no le imponen, no, ¿no? Ni, ¡No, puto, no! Las condiciones no las imponen ustedes, las ponemos nosotros. Ni mergas. España empieza la liga una semana después precisamente por lo mismo, porque no se llega a un acuerdo con los jugadores y después de muchas negociaciones y después de ver que se le está cayendo el changarrito, entra ahora sí la Federación Española y dice, ¿saben qué, jugadores? Vamos a acceder a sus demandas. La NFL estuvo en riesgo de no empezar precisamente por unión de jugadores. Y así como los jugadores en México se unen para defenderse de escándalos de los que no deberían de salir a hacerla de todos porque infringieron reglas a todas luces justas, deberían hacer lo mismo para unirse y evitar que la federación y los directivos pisoteen sus derechos como trabajadores y como jugadores y como egresados de fuerzas básicas, ¿no? Así es, de hecho, deberían de pensar en el jugador y en el aficionado, ¿no? A final de cuentas, el espectador. Exactamente, pero me llama mucho la atención que los jugadores, o sea, ¿dónde está el Rafa Márquez y el Salcido y otros jugadores que le hicieron de tos y que amenazaron con ir a selección si no se les perdonaban sus pecados? ¿Dónde están ahorita que se está intentando atropellar los derechos de los jugadores, ¿no? Que se está intentando vetar de selecciones nacionales. Así es, o sea, estos defensores del jugador, ¿dónde se metieron ahora que de verdad se necesitan, ¿no? Exactamente. Sí, tenemos mensajes, señor. Bueno, son relacionados con el tema que estábamos hablando y que seguiremos tratando un momento más. Dice que agradecen que Fox no nos dejó peor. Y por acá nos dicen en el shootbox de Facebook, yo pienso que la onda de legalizar la marihuana va por el lado de quitarle los recursos a esos pendejos y ya. Dudo mucho que vaya por el lado de perdonarle nada a nadie. Y por aquí nos dicen, ¿alguien sabe si las secretas de control escolar se apretan con los hologramas? No, señor, se apretan con el sol. ¡Fuck off! Sí. No se apretan con los hologramas, siempre y cuando vayas en tiempo, informen con todos tus documentos, te dan tu holograma. Así es. Música, señores. Antes de que se sigan calentando los ánimos en esta cabina, vámonos con... ¿Con qué, señor? ¿Qué les ponemos, Mr. Caballero? Vámonos con... Iris Atem. Muy bien. Iris Atem. Sí está, ¿no? ¿80s? Iris Atem. Ahí está David Garrett. Esto es Conspiranoicos. En español, señor, en español. No, señor, traducirlas, los títulos de las canciones es de lo más gato que se puede hacer en la radio, señor. Sí. Bueno, puedes hacerlo con estilo, tal vez, así, tipo Beno Albarrán, acá, pon tu voz gruesa. Esto es Iris Atem. Ah, no, es en español, ¿verdad? Sí. Es el himno de los 80. La interpretación de David Garrett en Conspiranoicos en Radio Cultura. Vámonos. ¡Qué chinga! Estaba abusado con las de control escolar. Era lo que con las de archivo. Estaba vacío. Thank you. Bien, estamos de regreso en Conspiranoicos por Radio Cusey Network. Bienvenidos todos los que se acaban de integrar, tenemos ya bastantes escuchas. Sí, eso de poder monitorear los escuchas está chido, ¿no? Un yeah para los escuchas, por favor. Así es. Un fuck up para el operador, por favor. ¡Fuck up! Sí, oye, ¿qué es eso de decir no, los no, gatos? Tenemos a Spike en los controles que anda gateando a los escuchas, ¿no? Sí, me doy cuenta. Pero bueno, ya estamos de regreso en Conspiranoicos y... Y como suenan parecido, ¿verdad, Spike? Se leen casi iguales. Y bueno, ya regresamos a este programa de radio. Comuníquense con nosotros, conspiranoicos@live.com y radio@cuseinetwork.net, nuestras direcciones de Messenger, para que se comuniquen. Twitter, en NepNavi y Ángel Caballero también están disponibles para todos ustedes. Por si nos quieren seguir en Twitter, ahí están. Tengamos más followers. Además, pueden comunicarse directamente en Facebook, en el muro de Conspiranoicos. Y por señales de humo, amistos de papel. ¿Qué otra cosa, señor? Por correo, nos pueden mandar sus cartas. Cartas, nos billetes, pueden... pomos y hermanas a las direcciones del CUSEI. Cheques al portador, todo lo que nos quieran mandar a la cabina de CUSEI es bienvenido. Sí, ya estamos en la cabina de CUSEI, comentan por acá en los mensajes. Sí, ya estamos en ya cabina. Estamos en cabina de CUSEI, así es. Sí, se oye mejor, ¿no? Sí, yo creo que sí nos levanta bastante, ¿eh? Además, el hecho de venir a una cabina ya, me da la sensación de que estoy haciendo radio de verdad, señor. De que ya dejamos de jugar al radio ahí en mi estudio. De que es radio aficionado, exacto. Sí, además, hoy... vienen los invitados y ya sienten así como de, cabina de siempre. Mira, tiene una cabina. Sí, es un programa importante, ¿no? Y... Además de que ya no soy el perro de caballero al fondo. Eso ya no soy mi perro. No, ¿cómo que el perro de caballero? Ya no soy mi perro. Su can, señor, su can. Okay. Yo no estoy hablando de... Yo no estoy tratando de insultarlo, señor. ¿Qué? No, yo lo sé, señor. Pero bueno. Okay. Vamos a platicar hoy. Hoy traemos un tema... Antes de eso, tenemos mensajes. Dice, abusado con los del control escolar, especialmente con la de archivo. Está mamacita. Un yeah para la de archivo, que está bien mamacita, por favor. Bueno, mamacita en cabina que dice, está mamacita. Voy a tener que venir al archivo, señora, a hacer algo. Habrá que darse una vuelta al archivo, a ver qué tan mamacita está la de archivo. Sí, sí. De todos modos, ese yeah es para ti. Chica de archivo, ese yeah es para ti. Sí, un yeah para de los conspiranoicos para la chica de archivo. Así pero es. Pero bueno. Mientras no tengas un computador y te toque la guada. Bueno. Uy. Hoy traemos un tema delicado, fuerte, serio. Lo vamos a abordar con toda la bizarrez del mundo. Sí. Ah, caray, delicado, fuerte y serio, ¿traemos homosexuales mamados o qué? No, traemos un tema bastante actual, de hecho, bastante controversial, vamos a llamarlo así, porque pues queremos hablar de toda la violencia que se ha desatado en México, ¿no? Y no desde la trinchera de que vamos a criticar a Calderón y que renuncie y que si estamos en un estado fallido y como ha habido muchos periodistas despotricando en contra de... Algo así. Sí, esos chavos sí saben cómo hacer fiestas, ¿eh? La cosa estaba que ardía. Estaba que ardía en el casino. No, señor, no se esté llevado. Sí estuvo grueso el atentado en Monterrey. Y la verdad es que sí quería abordar esto, pues no con toda la seriedad del mundo, porque en este programa no se hace nada serio. Pero sí quería darle un poco, un enfoque un poco más menos cotorreado a este problema, porque sí, la verdad es que... Nos está apretando el cuello a todos, ¿eh? Sí, sí está bastante rudo y... Nos aprieta el cuello y nos angolotea en todo momento. Es algo que nos sacude, señor. Es algo que nos sacude, que nos sacude el pescuezo muy feo. Ya sé, Pato, que no podemos dejar de cotorrear de este tipo de cosas. Yo sé que es un tema muy serio, Pato, pero... Mira. Pero no podemos por eso dejarnos llevar por el miedo y decir y paralizar por completo el país y decir, ¿sabes qué onda? No voy a salir de mi casa porque tengo miedo, ¿no? Definitivamente. Bueno, sí, tú sales con escoltas, Pato. Y por acá me preguntan que si soy yo. Sí, sí soy yo. Sí, sí, sí soy sí yo. Y nos dicen, quisiera estar escuchando Conspiranoicos, pero tengo curso en línea. Ok, pues estás en tu derecho. Un yeah para ti porque tienes... Dice, saludos a los que están en cabina. Gracias. Y otra vez lo de la mamacita de archivo. Por acá... Ya lo estamos sintonizando. Gracias, gracias, gracias. Y no ubico tu voz. Esta es mi voz. Y esta es la mía. Mando un saludo o algo así para ubicarte. A ver, un saludo, por favor. Saludo, por favor. Ahí está, ahí está el saludo. Bien, ya mandé un saludo, ahora sí. Que no ubican mi voz. Ya espero que ya lo han ubicado. No sé por qué quieren ubicar mi voz, pero bueno. Pues no sé, podrían ubicar la mía y cuál es el problema, ¿no? Sí, ok, entonces sí, es un tema delicado. Delicado como delicado como locas del caudillo. Así de delicado. Muy, muy delicado. Sí, definitivamente el narco se está apoderando de nuestro país. Es una situación... ¿Qué pasó ya? ¿Por qué se ríen de nosotros, señores? Para los que nos están escuchando y no entienden de pronto por qué es de nos detenemos, tenemos a cuatro personas del lado de los controles. Una está operando, Spike está operando, pero tenemos del otro lado a dos locutores de aquí del proyecto. Y están cotorreando de no sé de qué, nomás escuchamos cuando se ríen fuerte, que se alcanza a colar el sonido acá a la cabina. es más delicado que las del caudillos y más fresco que las de Hooters, ¿no? Muy exacto. Bien. Sí, es que tenemos que repetirlo, señor, porque los escuchas no escuchan a lo que nos dice el operador. Claro, ¿no? Sí. Los escuchas no los escuchan. Exacto. Ok. Sí, definitivamente está importante esta situación. No, está muy rudo el tema este de la violencia. Y bueno, pretendemos decir, dar nuestra opinión acerca de lo que está pasando y de cómo se está llevando a cabo la estrategia, ¿no? Que es precisamente de lo que... Que es precisamente la parte medular de este tema de hoy, ¿no? A ver, estoy empezando a escuchar. ¿Cuál es el tema o qué? Tengo como un minuto que inicié a escucharlos. El tema, ahorita estamos hablando de las cuestiones, un poquito de las cuestiones del narco y del crimen organizado. Estamos, ¿verdad?, platicando estamos sugiriendo desde nuestra trinchera, bueno, es lo que vamos a hacer, qué hacer para acabar con la violencia. Así de fácil. Les vamos a dar rutas para acabar con la violencia. Nosotros, santos grales de la iluminación conspiranoica, vamos a hablar de cómo se tiene que hacer las cosas que el presidente no ha hecho. Sí. En el mismo estilo que Fox pensó que podía hacerlo y después llegó a la presidencia y se dio cuenta que se ha cagado, estoy seguro que no vamos a llegar a ser presidentes, pero bueno. Exacto. Vamos a dar sugerencias. Vamos a hablar precisamente de lo que opinamos de este desmadre. Dice por acá que si los locutores que nos están transmitiendo están ahí. Sí, ahí están. Sí, aquí están. Bueno, no todos, pero sí hay dos. Last Survivor de Night Bolters, escúchenlo a las 10 de la noche. ¿Qué días transmites, güey? Last. ¿Qué días transmites? ¿Qué días transmite Last Survivor? Pues se me olvida. ¿Qué días transmites, güey? Lunes y martes de 10 a 11 de la noche, escuchen a Last Survivor en Night Bolters, programa palitroche que se transmite los sábados de 11 de la noche hasta el domingo a las 3 de la mañana y también los viernes, ¿no? Eso es no tener vida social, ¿verdad? De 1 a 4 de la tarde los viernes también transmite programa palitroche. Y sí, transmite bien jarra. Lo que pasa es que usted no sabe que se pone unas guarapetas de campeonato en su cabina. Están haciendo desmadre. De hecho, por eso manda cada rato a música, porque se va a pistear, viene, comenta dos, tres cosas, presenta la rola y luego se va a seguir pisteando, ¿no? Tiene la fiesta abajo. Por eso cuando ya está arrastrando, por eso siempre está arrastrando la voz cada que se, ya que se va a acabar el programa. No es que tenga sueños, que quiera descansar. Como nos platicaban, por ejemplo, señor, que, bueno, me platicaban a mí, que cuando empezó la radio allá en el nuevo edificio de la UDG, a las... Sí, cuando empezó la radio ya en el nuevo edificio de la UDG, pues a las 8 de la noche ya los vigilantes les valía queso todo. Y el programa que estaba, que era La Corte del Marrano, algo así, el Festín de los Marranos se llamaba. Ajá. Festín de los Marranos, pues metían un montón de chela, de mota, con Julio Aro, exactamente. Trino, ¿no? También Trino estuvo ahí. Ponían a peyotear ahí, ¿no? Pues imagínate. De las cosas que hablaban. Vamos a tener un invitado que se la sabe todas menos del radio, no dejé el principio. Dicen por acá, saludo para los locutores de parte de Eli, que se le quiere a la... No, no se le quiere, pero sí un saludo por parte de Eli. Ahí está, un saludo para los locutores. Sí. Ah, ok. Ya están rolando el Vaporú allá. Pues, rólenlo para acá, ¿no? Saquen Pandari y vale. Tronárnoslas con el bamburrero. Es más, vénganse para acá a la cabina a cotorrear. Vénganse, ¿no?, todos a la cabina, ¿de qué tiene? Nomás de que el operador se... No, pero ponte a trabajar, por favor. Dice el Spike, si él también. No, no, tú no, Spike. Mándanos a música mejor, en lo sí, que se acomodan todos aquí. Y ahorita vemos que seguimos cotorreando, ¿no? Que queremos rápidamente I'll Stand By You de David Garrett y estos conspiranoicos en Radio Cusey Network. Vámonos. No ponemos gatadas. Bien, ¿no? Barremos esto, estamos al aire en Conspiranoicos y no nos avisan cuando entramos. Se oye que se estamos riendo, estamos cotorreando entre las bambalinas. Ah, sí nos avisó. Sí, es que estamos... Dijo, el aviso fue, entran en 10 minutos. Sí. Bueno, no, ya pero... regresamos a Conspiranoicos y bueno, ya saben el tema de hoy. Hoy estamos platicando qué demonios se tiene que hacer para resolver el tema de la violencia en México, así ¿no? Es, violencia e inseguridad. Está bastante rudo y pues está errando mucho la estrategia, ¿no, señor caballero? Así es, yo creo que la inseguridad está en todos lados. Y... A ver, chavo, ese laptop está perra, a ver, tómate. Estamos transmitiendo, no puedes entrar aquí, es una cabina. ¿Y qué? No dice nada. Ah, no, pero aguántame. Pato, déjalo en paz, Pato, no saques el arma, Pato. No. Nada de shotgun, Pato. Nada de ametralladoras, por eso. Lo desarmaron a la hora de entrar, señor. Bueno, no, señor, mejor cáigale a cotorrear aquí. ¿Qué vamos a hacer para la delincuencia? Sí, a ver, usted como delincuente, cáigale y cuéntanos su experiencia profesional. Bueno, pues a ver, tengo bastante. ¿Aquel micrófono está encendido? Ah, no sé, a ver, arrímese acá este micrófono, señor, lacra de la sociedad. Arrímese para este lado. No soy lacra, soy amante de lo ajeno. Yo conocí a un señor que era amante de las ajenas. ¿No tiene nada que ver con usted? Somos del mismo ramo. Bien. Acércate al micrófono. A ver, compa, tienes que estar en línea recta con el micrófono. Yo sé que tú nunca habías visto uno, pero hay que estar ahí. Pues, oye, como que me dan unos 40 baros en San Juan por este, ¿no? Estás mal, te dan 10. Hermano, te dan 10 baros. Es que has de saber que todo el equipo es de segunda mano, brother. No te puedes robar nada porque no te lo van a pagar. Generalmente nos dan feria por cosas que valen, ¿no? Así es, fíjate que tenemos mensajes por acá. Nos dice es tan mamón la idiosincrasia del mexicano. Adoramos a los narcos, les hacemos rolas y hasta los imitamos. Fíjese que sí es cierto. Fíjese, ¿no? Que sí, señor, y ya hablando en serio, oye, no puedes hacer eso aquí. ¿Por qué no? Es un país libre. Pero la cabina no. Pero drogarse es ilegal, hermano. Entonces, no... La constitución dice que puedo traer mis 5 gramos y no hay PEX. Oye, está como cuando agarraron a un escritor que lo metieron en la cárcel. ¿Por qué? Pues es que traía lo de mi consumo personal. Y después en un cotorreo ya salió y le dijo, no, pues oye, qué mala onda, ¿no? Esos presos políticos que los meten por su consumo personal al bote, que no sé cuánto como a este escritor. Y me dice otro de los güeyes que lo conoce, dice, ¿te dijo eso el cabrón? No, traía un pinche costalón de 100 kilos. Y dice, oye, pero no manches. Ya le fui y le dije, oye, ¿que traías costal de marihuana? Y dice, pues sí... No, me dijiste que lo de tu consumo, pues es para mi consumo personal, no lo iba a vender, güey. Es que le gusta ahorrar para tiempos más previsores, ¿no? Así es. Fíjate. Dice, por acá cada loco con su tema. Sí. ¡Fuck up! Sí, no, lo que pasa es que nos gusta desvariar en esta cabina. Pero no, el tema es exactamente eso, ¿no? ¿Qué onda con la idiosincrasia y qué onda con la violencia que está desatada a... Diríamos que a raíz del narco, pero no, a raíz de un montón de problemas, ¿no? Que vienen desde el hecho de que, como mencionaban ahorita en los mensajes, hay una idiosincrasia muy, muy contradictoria, ¿no? Por un lado repudiamos supuestamente a los criminales y decimos no, porque nosotros somos bien honrados y bien honestos, pero luego hay otra idiosincrasia donde... No sé qué estén tragando allá, pero yo quiero. ¿Tú quieres de lo que se están tragando? ¿Quieren? ¡Esa es la buena! Oye, se está metiendo el mazapán por la nariz ese güey. ¿Qué pedo? Dice por acá cuando... que sucede precisamente eso. Que tenemos al crimen y lo repudiamos. Pero nosotros somos como pequeños vándalos, ¿no? Día a día que transgredimos la ley. Y tenemos esta onda, por ejemplo, desde la narcocultura, ¿no? Con los narcocorridos. El movimiento alterado, ¿verdad? Las botas picudas esas, los sombreros, las camisas faroleadas y estoperoleadas. Y dice por acá, cuando sucede un ataque a la sociedad civil, culpamos al presidente, no a los atacantes. Eso es muy cierto, fíjese, ¿eh? Fíjese. Si que... estuviéramos mejor con López Obrador. No, fuck off para López Obrador. Yo iba exactamente a pedir... ¿Por qué? Ese güey me da de comer diario que voy a su meeting. Me da mi torta y mi chesco. No, Pato, no estaríamos... No, Emilio, no vas a solucionar nada en este país, Pato, no. Ya sé que Emilio se quiere sentar en la grande, pero no es yo no lo veo como presidente. Además de que no, ni siquiera creo que gane las elecciones. Pero sí, o sea, está esta idiosincrasia de alabar al narco, ¿no? ¿Esa idiosincrasia? De por ejemplo, cuando mi compadre, o sea, mi compadre, mi amigo, mi conocido es este, anda en ese rollo, no decimos, ¿sabes qué onda? Ese es delincuente, ¿no? Le voy a denunciarlo, voy a hacer lo posible porque su negocio, su criminalidad no prospere, sino que dices, ah, ¿sabes qué onda? Ese güey la supo hacer, ¿no? Y está... ¡Güey, si cree que es fácil! O sea, los que son rateros, la neta, son esos pinches jueces que están afuera. En cuanto me robo la cuarta polvera, ya me quieren cobrar una. Exactamente, Pato. Y esa parte de la cultura donde se dice que popularmente hágase la voluntad de Dios, pero en los bueyes de mi compadre, está ese rollo, ¿no? O sea, cada quien se puede brincar la ley, o sea, es válido brincarse la ley siempre y cuando no me agarren, ¿no? No existe esa cultura de cumplir con las reglas, no porque me vayan a agarrar o no, sino porque por hacer lo correcto, ¿no? Por hacer las cosas como deben hacerse. Así es, de hecho, es triste que de pronto por robarte un gancito estés 3, 4 meses en la cárcel, pero las personas que de alguna manera transgreden la ley de maneras impresionantes tienen el dinero para poder zafarse de las culpas, ¿no? Sí, esa es otra cosa, no podemos vivir en un país donde teniendo lana, o sea, donde sea la lana sea el detonador para que se haga justicia, ¿no? Y bueno, en este país de desigualdades donde el hombre más rico del mundo es mexicano y donde tenemos cerca de 6 millones de personas que viven en la pobreza extrema, es difícil, ¿no? Es difícil imaginar un clima de justicia de esa manera, pero no podemos por eso ignorar el tema y decir que todo está bien, ¿no? Vamos a música, señores, y ahorita seguimos cotorreando. Bueno, entonces, ¿me vas a dar la lab o no? Ahorita la negociamos en el corte, ¿te parece? Si no, si traigo un filero. No, pues ahí muere. Vámonos con Kashmir, esto es David Garrett y el programa es Conspiranoicos. ¿Dónde lo escuchan, señor caballero? En Radio Crusade Network. Y eso es un alfiler, no un filero, señor. Vámonos. No, es un filero. We'll be right back. azules. Y estamos de regreso en este programa de radio, señor. Vámonos al tema ya medular y ya dejémonos de cotorreos y de desmadres. Y vamos a hablar de cosas serias. ¿Cómo? No tenemos un fondo así como medio ocultoso aquí. El suéter es mío. El suéter es mío. Ah, sí, es que andan allá en el otro lado de la cabina. No, es que andan del otro lado de la cabina averiguando de quién es el suéter que está ahí en la silla. Es mío. Ahorita voy por él. Pero bueno, vamos a entrar en materia ya porque ya divagamos demasiado, como es nuestra costumbre. Conspiranoicos@live.com, radio@cuseinetwork.net. Y la pregunta que lanzamos al auditorio: ¿cómo resolvemos el problema? Y bueno, yo quería empezar. Puede llamar a nuestras líneas. Si usted dice que sí, llame al teléfono rojo. Si usted dice que no, llame al teléfono negro. Ajá. Y ahí estarán nuestras operadoras recibiendo su mensaje para pasarlo a nuestras estadísticas. Pero bueno, la pregunta pues es esa. Es un tema bastante interesante el de hoy, gracias. La pregunta es esa, o sea, primero, y yo quisiera empezar por eso, ¿cómo nos quitamos el problema que ya tenemos? Porque se ha hablado mucho de estrategias, pues ahora sí que a largo plazo, y yo no estoy en contra de los planes a largo plazo, y de hecho son los que más me gustan, ¿no? O sea, los planes a futuro, que tienen repercusiones a muchos años, son los buenos, ¿no? Si piensas, si todos tus planes son a corto, pues sí está mal, ¿no? Así es, no puedes andar todavía pensando en cortos plazos. Sí, y bueno, la pregunta es exactamente esa, pero partiendo del aquí, el ahora y de la situación actual, pues la pregunta sigue en el aire, ¿no? ¿Qué hacemos para solucionar el problema que está latente en este momento? O sea, granadazos... El problema latente y el problema, digamos que de alguna manera inmediato, ¿no? El problema, sí, lo que ya está sucediendo, ¿no? Los incendios en casinos, los granadazos, las balaceras, ¿cómo paramos la violencia? Para empezar, ¿no? Con Viagra para violencia. ¿Tenemos que se pare? Sí. Para parar... Operador, ¿y mi redoble de chiste? ¿Y mi redoble de chiste qué onda? No, el otro del Taranta. Gracias. Gracias, operador. ¿Cómo paramos la violencia? Con Viagra para violencia. Dice por acá que el país se ha dominado por Pojo y listo. No. Ay, Draco, deja esa fascinación por Pojo. Ni siquiera vi quién lo mandó, pero sé quién lo mandó porque es esa fascinación por Pojo. Bueno, en fin. ¿Cómo? Pojo es demasiado local para poderlo explicar. Sí, pero... Es un cotorreo. Es tan local que solamente se entienden él y Pojo. Sí, Pojoberto. Sí. Sí, algo así. Pojoberto, Godínez y Barguengoite, algo así. Sí, no sé qué onda. Pero bueno, la pregunta... O sea, sigo con esa pregunta. Con la afirmación, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer, señor? ¿Cuál es su primera sugerencia? Pues bueno, yo para empezar, sí, definitivamente detendría la... lo comentaba un periodista que trabaja en MBS, ya sé que no debo mencionar otras cadenas, pero bueno, lo mencionó... Trabajaba en una cadena, en CTBS. En CTBS, y líder del grupo de Noticias Digital, que ese sí es una red sin fines de lucro, entonces... Sí, la mencionamos. Esa sí la menciona. Y dice este tipo, lo dice con justa razón, la estrategia que está siguiendo ahorita es como tratar de matar moscas con pistola. Así es, de hecho... Tienes una plaga, no la eliminas a punta de balazo. Así es. No puedes matar de alguna manera a las moscas con un bat de béisbol, ¿no? No, es Sí, pero... O sea, que se puede, es impráctico, y fíjate en los destrozos que ocasionas en tu casa, ¿no? Por ejemplo, se para encima del florero y ya le partiste su mandarín al florero. Y es lo que está haciendo, ¿no? Estamos tratando de eliminar nuestras moscas con un bat de béisbol. Y no conforme... Le estamos partiendo la madre a nuestros floreros. El problema de eso es que, lejos de madrear las moscas, madreas unas cuantas y te das cuenta de que no está funcionando. Y lejos de pensar en un matamoscas, corres y te vas por una raqueta de tenis, ¿no? Y entonces, O sea, el problema no es que se hayan dado cuenta de que la estrategia no está funcionando. El problema es que al darse cuenta de que no está funcionando, lo que están haciendo es incrementar la estrategia. Así es. O sea, no es echarla para atrás y decir, ah, ¿sabes qué onda? La estamos regando y debemos implementar otro plan. No. No está funcionando, la violencia no está funcionando. ¿Qué necesitamos? Más violencia. Bravo, un yeah, por favor. No, un fuck off, por favor, para el que está. ¡Fuck off! Para los asesores de seguridad de Calderón. Sí, o sea, tenemos violencia, ¿con qué la quitamos? Con más violencia. Sí, es gatísimo pensar que de veras un clavo saca otro clavo, la violencia se quita con violencia y la leche se pasa con leche. Dice por acá, en primera creo que Calderón hizo mal a atacar al narco porque ellos en algunas partes del país ya hacían lo que querían. Y por mala suerte, para que eso se solucione, en primera es vigilar y quitar a los policías corruptos. Después tomar realmente en serio todos los casos como lo del casino. Y sobre todo que salgan las reformas del Congreso que no están haciendo nada. Hay miles de reformas que no avanzan desde años solo porque se pelean para ver cuál partido es el que realmente dirige. Esa es una. Yo apuntaría otra y bueno, pensando en esto que hablábamos, ¿no? ¿Se está atacando violencia con violencia? No, hay que atacar con inteligencia, señores. Necesitamos más acciones de inteligencia y más acciones de coordinación, ¿no? Menos cerebro y más cerebro y menos músculo, ¿verdad? Menos madrazos, exacto. Para empezar, el problema de la droga no se puede tratar como un problema de seguridad. Es problema de drogadicción y se debe tratar como un problema de salud. De salud, exactamente. No puedes tratar el envenenamiento de la gente como una cuestión de seguridad social, de seguridad, sí, sino de salud pública, ¿no? No es seguridad social, es salud pública. Quítales el mercado a los narcos, ¿no? O sea, si no hay quien consuma droga, obviamente no va a haber quien la trafique, ¿no? Así es, además, rompe los nexos con Estados Unidos que te atan a ese tipo de tratos inhumanos, ¿no? De alguna manera somos los perros, el patio trasero de Estados Unidos, y eso hace que, por supuesto, todas las cosas malas que tiene Estados Unidos nos achaquen a nosotros de esta manera. Obviamente no puedes romper con todos los vínculos económicos con Estados Unidos, pero sí con esas políticas que te obligan a ser el perro de Estados Unidos. Sí, y bueno, si de veras quieres acabar con el problema del narcotráfico como delito, no se ataca con violencia, ya se dijo, los narcos, para empezar, la única forma, y se ha visto en todos lados, ¿no? Con los grupos de delincuencia organizada, la única forma de hacerlos inoperantes es dentro del marco de una dictadura. Se ha visto con la Cosa Nostra que la única forma en que se logró debilitar dentro del territorio italiano fue durante la dictadura de Mussolini, ¿no? Así es. Y igual en las dictaduras militares de Sudamérica, la delincuencia organizada no funcionaba, no operaba, porque la dictadura pisoteaba derechos de todos, entonces no había una forma de que los delincuentes pudieran burlar el aparato legal porque simplemente no existía. La ley era el rey, como quien dice. O bueno, en este caso, por ejemplo, en la dictadura de Pinochet, la ley era Pinochet. Y no había cómo te brincaras a Pinochet porque él era la única ley y el único único mandamás. No podías comprar el sistema porque no podías comprar a Pinochet. No había un sistema como tal, ¿no? El dictador era la ley, era la sentencia y era la condena. Entonces, burlar a una sola persona era, en efecto, en teoría muy difícil, ¿no? Y entonces, pues, se caía en este bache con la dictadura. El problema aquí es que no, obviamente, no pretendemos caer en una dictadura, ¿no? Y como la mafia puede burlar el aparato legal cuando se detiene a los narcos por violencia, pues hay que combatir otros delitos como el lavado de dinero, ¿no? Para empezar. Así es, de hecho aquí tenemos un mensaje, dice: gracias al Congreso no ha salido la ley contra el lavado de dinero, los atrapan y porque es el compa del gobernador los sacan. O como el gobernador de Tijuana que salió como si nada y gracias a los jueces locales. La verdad es que estamos podridos desde dentro. Como ya dijimos, la única manera sería cambiar el sistema legal, pero también sería arriesgarnos a un golpe económico fuertísimo para el país, ¿eh? O sea, si tú de repente entras a una dictadura mexicana, el peso se devaluaría todavía más, los mercados les cerrarían las puertas a México, porque está mal visto de alguna manera, entre grandísimas comillas, que el país, que toda una nación no sea republicana y lo domine un solo güey a ley de sus pistolas. Fíjese que no, señor. O sea, claro que se puede instaurar una dictadura, pero obviamente, lejos de las implicaciones internacionales que eso traería, obviamente yo no quiero una dictadura, ¿no? Y fíjate que España vivió su mejor y su peor momento en una dictadura, ¿eh? La dictadura de la España franquista fue la España más jodida, así como tal, la más jodida de la historia española, pero también fue en la que se recuperó muchísimo del orden español. Ojalá alguno de sus escuchas españoles nos mande un mensajillo. Fíjese que no, pero eso que sería bueno, y es que eso sería un poco ambiguo. Durante la dictadura de Porfirio Díaz también el país vivió uno de sus mejores momentos en el marco internacional, pero para dentro del país el país se caía a pedazos. Así es, estábamos jodidos, pero es el modo francés. Estás madreado por dentro, pero por fuera eres un barroco que todo lo exagera y todo se cuelga para que parezca que estás en tu máximo apogeo. Sí, pero bueno... Aunque muchos adelantos se dieron por Porfirio Díaz, ¿eh, señor? Y fue dictadura. Da, bueno, eso que ni qué. Lo malo fue en sus últimos años, ya estaba demasiado cheche el señor para... No, fue una persona que de alguna manera se llenó de poder, ¿no? Ya no lo quiso soltar y pues ya... embriagado de poder, pues ya es difícil que se tomen buenas decisiones, ¿no? Pero bueno, retomando el tema, pues las leyes no deberían perseguir al narcotráfico como tal, ¿no? Sino perseguir delitos vinculados al narcotráfico, como la como trata, como lavado de dinero, como peculado, como la corrupción, ¿no? O sea, como ese tipo de delitos que de alguna manera son parte de toda esta red de delincuencia organizada. O sea, ¿cómo consigue armas el narco? Con lana. ¿Cómo se opera, cómo se soborna y se compra jueces y magistrados y demás gente? Lana. Así es, señor. Lo peor es que en muchos lugares donde hay narcotraficantes, es la misma sociedad la que los protege, ¿eh? O sea, desde banqueros, inversionistas, dueños de negocios, hasta organizaciones no gubernamentales, les ayudan a lavar su dinero, porque... A esas, por ejemplo, a las ONG les conviene muchísimo que el narcotraficante les dé aportaciones para seguir manteniendo a la ONG, para deducir impuestos sobre todo, y pues les ayudan lavando su dinerito, ¿no? Algunos narcos son héroes héroes locales, ¿eh? O sea, el pueblo estaba jodidísimo hasta que llegó el narco y empezó a poner feria, y ya hay colegios, ya hay tiendas, ya hay muchísimas cosas que no había. Entonces imagínate, pues lo ven como un benefactor, ¿no? Una especie de Robin Hood. Sin ponerse a pensar que esa lana primero estuvo hecha con dinero muy sucio, y segundo, esas cosas que están saliendo en el pueblo gracias a la lana de ese güey es para que ese güey precisamente no tenga broncas con su lana. Sí, fíjese que esa es parte de la y yo creo que después en los siguientes bloques ahondaremos en eso, pero esa es parte de las cosas que se deben de combatir, ¿no? Se debe de combatir la marginación social, porque entonces cuando tienes a toda la gente en un nivel de bienestar aceptable, por no llegar a lo bueno, ¿no? Si el bienestar de las personas está en un nivel aceptable, pues no vas a venir a que te den miseria, a que te den limosna, o sea, vas a cuestionar de dónde viene lo que te dan, ¿no? Así es. No solo eso, no solo vas a cuestionar, sino que vas a tener la honradez, que es con H de huevos, de decir, no quiero tu dinero porque no es legal. Sí, o tienes de alguna manera la opción de negarte a recibir esa ayuda precisamente porque no es legal, ¿no? Cuando te estás muriendo de hambre, pues la ayuda de donde sea la tomas, ¿no? Así es, mientras sea pan y te ayude para vivir otro día, pues ni modo. Con eso, de donde venga y venga para acá, ¿no? Te desactivas las cuestiones morales y moralinas y dices, bueno, pues total es comida. Sí, tenemos mensajes. Preguntan por acá, por ejemplo, con la trata de personas, como... ¿Cómo sabes que no estás usando un servicio con trata de personas? ¿O cómo sabes que los productos que compras y consumes no son con cosas robadas? Exacto. Esa es otra de las cosas que se deben de debatir en este tema. Y yo creo que ahorita vamos nos vamos a más con mensajes música. Primero, señor. ¿Mensajes? ¿Qué? Sí, dice por acá, dejen a Pojo en paz. Ese vato es un bot. Huevos. Por aquí quiero salir de clase de introducción a la ingeniería ambiental con Olegario. ¿Alguna sugerencia? Quiero salir temprano. No, llegan. ¿Alguna sugerencia para que me deje salir más rápido? Hasta el muerto, güey. ¡No! ¡No, puto, ¿Alguna no! ¿Alguna sugerencia para salir pronto? Vete. Vete. No te va a detener. Hasta el muerto, güey. ¿Le van? Tírate al suelo y finge un ataque epiléptico. Es más, rueda, güey. Si ruedas, le dices que te estás quemando... y te puedes agarrar el piso. Bueno, vamos a música. ¿Qué vamos a poner, señor? Dice por acá, el problema de Porfirio fue que ya no podía controlar el país y las familias privilegiadas que tenían el poder y la organización, nuestra revolución. Y las familias que querían el poder y organizaron nuestra revolución, pero ese no es el tema. Bueno, vámonos a música, señores. Ahorita seguimos cotorreando, conspiranoicos@live.com, radio@cuseinetwork.net. Ahí estamos para que nos manden mensajes. La siguiente rola, David Garrett. Y vámonos con... esa mujer, Walk This Way. Vámonos con Walk This Way. El artista es David Garrett. Esto es Conspiranoicos y ahorita seguimos platicando. Yo soy Caballero, el Navi es Navi. Seguimos platicando, regresamos con más temas de narco, de violencia, de crimen. Hay un artículo aquí muy bueno donde hablan de Baltasar Garzón, el juez español de la Audiencia Nacional, del que vamos a hablar regresando del corte. Entonces, para que no se despeguen de Conspiranoicos, vámonos con música. ¿Qué canción, señor? Walk This Way. Por Radio Cusey Network, esto es Conspiranoicos. Gracias por oírnos. Pista. Y el fondo, apa. Ajá. Sí. Sí, no. Exactamente, Pato. Exactamente es de lo que estamos hablando. Mira, yo difiero un poquito, Pato. Pero a grandes rasgos creo que tienes toda la razón. Es un problema social. La sociedad tiene que generar la solución. Sí, no podemos estar pensando en que haga algo el gobierno y que el gobierno y que todo el gobierno, ¿no? Sino que parte de la solución tiene que estar en nosotros, ¿no? Así es, Pato. Bueno, la cuestión aquí es que Pues es un problema de sociedad, sí, es un problema que no es gubernamental y la principal sociedad debería venir, la principal solución, perdón, debería venir de nosotros. Es un problema que nos atañe a todos. Así es. Y no podemos estar con la cantaleta de que el gobierno debe hacer algo o de que Calderón renuncia porque implementaste mal una estrategia. Definitivamente sí, debemos exigir a los que están arriba que se tomen medidas más acertadas. Pero nosotros como personas debemos de implementar mejores soluciones, ¿no? Así es. De hecho, es triste, muy muy triste, el hecho de que de alguna manera no tengamos las herramientas morales necesarias o intelectuales necesarias como para poder combatir un problema como este, ¿no? En Suiza, fíjate, no tienen esta bronca y de hecho las drogas allá son legales. Y no hay bronca de narcotráfico, no hay bronca de abuso de drogas tampoco porque todo está súper regulado. Y es muy triste que en países como México no tengamos la idiosincrasia, ¿no? De alguna manera. Y bueno, lo que pasa es que vivimos de... El problema viene desde que nos olvidamos de las pequeñas cosas que tenemos que hacer bien. Yo nunca me olvido de mis pequeñas cosas, señor. Ah, pero sus pequeñas cosas no nos atañen ahorita, señor. No, pero a ver, usted sí puede hablar de la guada y yo no puedo hablar de mis pequeñas cosas. No, señor, pero de esos detalles, la verdad, ya... Siendo... Ya no quiero que vuelva a mencionar su aguada en el programa. No lo vuelvo a hacer, señor. Gracias, gracias. Yo mantendré también al margen mis pequeñas cosas. ¿Cuándo? Ah. Mantendré mis pequeñas cosas en el límite de la raya. ¿Sí? No, pero siendo francos, bueno, cuando nos olvidamos de esos detalles, desde la onda de vivir en un país donde la ideología es el que no tranza, no avanza, ya desde ahí estamos mal. Así es, de hecho por acá dicen, sería muy botana e irónico que de la noche a la mañana Calderón renunciara y el país siguiera igual o peor. Porque entonces, ¿a quién le echa la culpa, no? La bronca no sería de Calderón entonces, ni de todos sus detractores. Dice, esta onda del mexicano de echar la culpa a quien sea, está pero con todo. Sí, la verdad es que... Decía una frase burlona que tenemos en la chamba, no tienes que asumir la responsabilidad si puedes encontrar un culpable. Así es. Y eso es lo que hacemos nosotros, eludimos la responsabilidad y buscamos culpables. Es que desde el hecho de decir, por ejemplo, como les decía hace rato, ¿no? Mi compa sí la supo hacer y se dedica a vender droga. Desde ahí estamos metiendo la pata. Así es, desde las concepciones morales de lo que es el narcotráfico como dinero fácil, el mexicano está... Nos enojamos porque nos pintan como huevones a lo largo del mundo, pero cuando vemos la oportunidad de la feria fácil y de no chambear para ganarla, la tomamos, así de fácil. Sí, muchas personas hemos optado por el camino fácil, algunas decidimos no meternos de lleno en él, y hay quien sí dice, mientras más fácil, mejor. Así es. Y no es que se tenga que batallar para todo, pero de pronto hay que estar conscientes de que todo lo que hacemos conlleva un precio y conlleva una responsabilidad y lleva un costo. O sea, no te van a regalar nada y no me refiero con eso a que no se apoye a la gente, sino que todo y no necesariamente hay que ganárselo, ¿no? Hay que ganárselo manera. Y no hablo nada más de la onda monetaria, ya hablo de ganarse las cosas, por ejemplo, desde la escuela, por ejemplo, donde ofreces una feria para pasar, desde ahí sí, estás o, mal. O te piden una feria para darte la plaza, ¿no? También, como ya habíamos comentado alguna vez. Sí, donde ser maestro cuesta una feria en lugar de meter al maestro más preparado, ¿no? Así es. Por acá nos dicen, ¿estás enfermo, corazón? No, es mi voz sexy. Es mi voz de hombre. Es mi voz de hombre. Es que le está cambiando la voz porque está madurando. Estoy madurando por fin, me estoy volviendo todo un puberto. Sí, está enfermo de la garganta. Bienvenidos a la Hot Radio de Navi Caballero. Bienvenidos a la línea caliente de Conspiranoicos. Esto es Sexpiranoicos. No, de plano. Si quiere escuchar un macho engripado, presione uno. Un macho macho con el moco de fuera. Si pretende que lo escuche un pato elegante, márquenos. quiere a un hombre directo y feo como Cyrano de Bergerac, marque 3. Tema, señores, pongámonos serios. Sí, en serio. Bueno, decíamos que Baltasar Garzón, que precisamente es ex juez español de la Audiencia Nacional. Dicen por acá, ya no hablen de seguridad, que yo me tengo que ir de viaje a Ciudad Juárez el 25, no salgas de noche. ¡Buen viaje! Nos estás un recuerdo, pero de pronto iba, no sé por qué iba diciendo, nos estás unos restos. No, nos estás un recuerdo, por favor, alguna bala, una crucecita de madera, no sé, le pides un autógrafo a alguno de tus asaltantes, ya no lo traes para acá, ¿sale? Sí. Ah, bueno. Pues hubo un foro, la legalidad democrática, ética, derechos humanos y seguridad, en la Cámara de Diputados, y precisamente dijo que tenía sentimiento y proximidad con las víctimas del incendio del Casino Royal, que precisamente fueron 52 muertos. Antes de saber que los del casino, cuando se metieron a quemar el casino, la gente creyó que lo estaban asaltando, entonces se metió a los baños, a los cuartitos, a todos lados, donde podía esconderse de los asaltantes, que en realidad estaban siendo vándalos, estaban vandalizando el casino, no estaban asaltando a nadie. Entonces se asfixiaron con el humo 52 personas, precisamente porque la inseguridad es tan cruda que lo primero que pensaron es, nos quieren asaltar. Dice por acá, nos van a traer chalecos antibalas a todos. Eso es todo, un yeah para los chalecos antibalas. Y bueno, no, lo que pasa es que no, el tema no es hablar de inseguridad, el tema es decir qué carajos hacemos para salir del hoyo. Sí, ya estuvo bueno de quejarse, creo que es parte de los medios dar soluciones, y nosotros somos medio inteligentes y medio capaces, y además y medio cultos y medio serios. Entonces, y somos el programa cultural más inculto de la red. Así es. Y somos medio homosexuales en ratos. No, ¿qué pasó, señor? Yo no le hago a eso. ¿Aún? No, yo tampoco. Pero con eso que estamos hablando de que somos medios, yo incluía ahí al Spike y a la gente de cabina. Entonces, haciendo un balance, un promedio, pues entonces quedamos mitad y mitad, ¿no? Quedamos en la media. No, ¿qué fue que quedamos en la media? Señor, no, se murió solo. Pero nosotros, bueno, pensando en eso, no estamos hablando de inseguridad y que si los plomazos y que vamos a morir todos. No, definitivamente no es nuestra idea poner a todos ariscos y en señal de pánico. Pero sí es nuestro deber cívico como foro de comunicación decir, ya estuvo. Así es. ¿Qué será la primera de las soluciones, señor? De educación, señores. Educación. Grande y directa educación. Sí. Es no, como, a ver, eso no fue un albur. O sea, uno ya dice grande y directo y luego se van a las zonas genitales. Es que andan Spike, sí, el Spike nomás con el en la boca. Sí, a usted, ¿por qué le sopla? No haga eso, señor. No, es todo lo que se hace. No le sople al micrófono. No, nomás me la hace soplar, señor, no me la hace silbada. No, pero bueno, la idea, la gran solución a este problema se llama educación, señores. Y educación desde valores, desde la onda de que no puedes conseguir nada de forma corrupta, de que la corrupción no es el camino. De que educación sobre la responsabilidad, ¿no? Educación integral de valores, señores, no puedes decir. La bronca es que los valores, o sea, la gente dice, se han perdido los valores, no, pero han cambiado. Ahora lo que tiene valor, lo que son los valores, es ser narco, tener dinero rápido. Entonces creo que tenemos que volver a los valores. Lo que pasa a los valores morales de alguna manera, ¿no? Valores morales, y es que de pronto yo estoy de acuerdo en que muchas familias repudian la onda delictiva, pero centramos todo en el valor monetario de las cosas, ¿no? Y cuando vives en un país donde la riqueza no es tan abundante y está mal distribuida, mucha gente en ese afán de conseguir dinero, pues le entra a rollos, pues no muy ortodoxos, ¿no? Le entra a la onda del narcotráfico, le entra a la delincuencia, porque de alguna manera, pues no puede salir de pobre tan fácil, ¿no? Así es, de hecho, Vicente Bello tiene en El Informador, en el martes 30, que, o sea, es este martes que pasó, una columna en el área nacional donde dice precisamente cuando se pervierten los valores, donde menciona que la corrupción es esencialmente un concepto social y político, porque tenemos que volver a la ética, a los derechos humanos, en una cuestión, en un marco de legalidad. se ha sustituido de repente la retórica, todo este tipo de cosas con narcomenudencia, con narcoterrorismo. Y pues ya hay broncas de repente de valores cívicos, ¿no? O sea, ¿los policías qué hacen? De arriesgar la vida por el salario mínimo, a tener una buena feria y no hacer nada en contra del narco, pues dicen, mejor dame la feria, ¿no? Tengo que mantener a mi familia, tengo otros valores que tomar en cuenta. Dicen por acá, ya analizaron que ya no... A ver, dicen, ya analizaron que el narco ya no es solo narco, sino también los sicarios y el crimen que ya se mantiene de los secuestros y la delincuencia fuera del tráfico. Esa es la bronca que ya nos acarreó esta guerra mal entablada. Es que es precisamente eso, o sea, se pierde ese concepto de lo que está bien y de lo que está mal y de hasta dónde toleras el hecho de que... Pues de que se pueda delinquir, ¿no? O sea, antes cometer un delito menor no era tan mal visto, ¿sí? Había una onda así de que, pues si hacías una transilla por acá o alguna chuecura por allá, pues no había problema porque eran cosas menores, ¿no? Pero de pronto te vas escalando, o sea, lo dicen de alguna manera, la primera vez es la más difícil, pero de pronto ya cometiste... Es lo que dicen, la primera vez duele, después te empieza a gustar, ¿no? Sí, después le empiezas a tomar amor a esto de hacer cosas chuecas y... No, no es albur. Le tomas gusto a esto de las cosas chuecas y de pronto la segunda ya no es tan difícil, ¿no? Así es. O sea, de pronto ya... pues ya diste un soborno y la primera vez decías como que... No manches. Si la primera vez soltaste 100 varos para que te pusieran 10 en literatura, la siguiente a lo mejor sueltas 500 para que no te pongan una infracción. La siguiente a lo mejor sueltas 1,000 para no irte a la cárcel. La siguiente a lo mejor sueltas 15,000 porque ya cada vez te va haciendo más fácil porque son cantidades cada vez más grandes. O te das pero ya has dado antes, ¿no? O sigues creyendo que el soborno, a lo mejor no sueltas más lana, pero sigues creyendo que el soborno es la solución. Cuando no lo es, cuando no debería de ser así. Y porque te saca de cada vez de pedos más grandes, ¿no? Sí, exacto. O sea, llegas a la conclusión de que la forma de salir de tus broncas es corrompiéndote, o que la forma fácil de conseguir dinero es delinquir. Entonces, ahí es donde se empieza a perder la onda de esto de los valores. Ya van a ser las 9 y yo creo que mandamos una última rola, ¿no? Para ya venir así a despedirnos. Así es, recuerden que tenemos un tazoncito pequeñito de Kellogg's y un pequeño tazoncito y cilindro de Kellogg's. Cilindrito de Kellogg's también. Para el que diga, quiero tazón y cilindro, se va. Así es. Vámonos. Quiero tazón y cilindro de Kellogg's. Vamos con una rola, ¿cuál vamos a poner, señor? Antes de que sean las 9 de la noche. ¿Qué les parece Live and Let Die? Live and Let Die con David Garrett. David Garrett, y regresamos para despedirnos. Esto es Conspiranoicos en Radio Cusay Network. Vámonos. Y estamos de vuelta en Conspiranoicos para cerrar el programa. Conspiranoicos@live.com, radio@network.net. Ya sé que ya se va a acabar el programa, pero mándenos mensajes. Así es, también en los twitters, twitter.com/lemnavi y twitter.com/angelcaballero. Estamos ahí para recibir sus tweets. Síganos en Twitter, conspiranoicos@live.com. Mándenos correos con sus sugerencias de temas, de música. Y recuerden que en este programa de radio no ponemos gatadas. Exacto. Y bueno, y bueno, para concluir este tema, tengo por acá, mensaje, ah, ¿dónde está? Ah, se me pierde, aquí está. Dice, ahí, es el clásico, mira, me compré estos tenis a 250 varos y en las tiendas están 800. ¿Y cómo? Porque se robaron un camión. Es por eso que se toma también, lo de combatir con la cultura. Es un cambio de momento, pero hay que defenderse con algo. Es un cambio lento y de momento hay que defenderse con algo. Exacto. Como lo primero, hay que combatir al narco con inteligencia y no con balazos. Así es. Y sobre todo hay que combatir al narco desde abajo, ¿no? Desde los morritos que a los 14, 15 años ya están sirviendo para el narco y que van a crecer para convertirse en futuros narcotraficantes, ¿no? Y bueno, como lo decía en el reportaje de Proceso cuando se entrevistó al Mayo Zambada, si él cae, no va a pasar absolutamente nada, porque hay una estructura mucho más grande que eso. Hay que combatir las estructuras, hay que combatir con inteligencia, sí, no hay que combatir a madrazos. No hay que cortar la cabeza a la hidra, porque el gobierno se jacta de que de las 31 cabezas de la hidra cayeron 27. No cada vez que digamos cabeza son el burro operador. La parte que tiene sobre el cuello también se llama cabeza. Sí, en serio. Bueno, entonces pensar con la cabeza de arriba, combatirlo con inteligencia, precisamente no cortarle esas cabezas a la hidra, porque por cada una que caen salen 7, 8, 9 elementos nuevos sobre el narcotráfico que quieren tomar ese control, ¿no? Sino de verdad arrancarla de raíz, extraditarla de la sociedad. Y yo creo que primerito que nada hay que combatir a los subfuncionarios corruptos, ¿no? No puede ser que la delincuencia esté operando adentro de las instituciones de gobierno. Mientras eso no caiga, el narco no va a caer. Así es, tenemos mensajes, dice, son situaciones diferentes la de México y la de Suiza. Por si les interesa, se me ha olvidado decirles, era esta. ¿Qué era esta? No entiendo. Bueno, y hablando de dinero legal, no recuerdo el país, pero hay un país donde su actividad económica es regida por la piratería y en un año ya tenía tiendas departamentales, autos y demás, sabiendo que es dinero sucio. Conseguido, sí. con barcos robados. ¿No era Irlanda que tiene su propio partido político de los piratas? Sí, creo que sí, pero bueno. Pero esos piratas informáticos, ¿verdad? El de Irlanda, que diga. Bueno, ya nos vamos, señores. Vámonos ya porque tengo hambre. Sí, ya nos vamos de este programa. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias Spike en los controles. Muchas gracias a los colados de cabina. Se despide de ustedes Navi, se despide de ustedes el Pato. Pato, por favor, despídete. Y se despide de ustedes Ángel Caballero. Ah, que es lectura sobre las aventuras de Tom Sawyer, dicen por acá, que eso que se olvidó decirnos. Pero bueno, se despide Ángel Caballero también, rogándoles no dejen de sintonizar Radio Cusay Network con los demás programas y sintonicen Conspiranoicos el próximo jueves a las 7 de la noche por aquí por Radio Cusay Network. Una última rola antes de irnos, se llama Rock Symphony, es David Garrett. Muchas gracias por escucharnos, nos escuchamos el próximo jueves. Esto fue Conspiranoicos. Adiós.